clásicos más importantes del rock and roll. Son los domingos de resurrección en Radio Antigua 97.9. En comienzo, Phil Collins, Don't Lose My Number. Ahorita más adelante les voy a poner otra canción de Phil Collins, que en realidad no es de Phil Collins. y les voy a hablar y les voy a mostrar la original también. Hoy está cachetón, este domingo de resurrección traigo muchas historias y muchos recomendados, así que pónganse cómodos. En Medellín 102.3, Bogotá 97.9. En camino Smashing Pumpkins y Queen. Antes, este fin de semana está de cumpleaños Mick Jagger. Este jovencito nació en 1943 en Kent, Inglaterra. Aquí está con los Rolling Stones y una que casi nunca ponemos, pero celebremos el cumpleaños de Mick Jagger. Se llama It's Only Rock and Roll, But I Like It. Los Rolling Stones. Feliz cumpleaños, Mick Jagger. Yeah, if I could stick my hand in my heart, spill it all over the stage. Would it satisfy? Would it satisfy? Would you think the boy is strange? Ain't it strange? If I could win, if I could sing a love song so divine, would it be enough for your cheap heart? If I could down and cry, if I

numeral Domingo Radioactiva. Así me pueden decir lo que quieran, saludarme, mandarme fotografías de su cielo, lo que quieran. En el Twitter de Radioactiva, que es @radioactiva_piso, el de Medellín es @radioactivamed. Fotografías de su cielo, me cuentan cuál es su plan de domingo y me piden una canción. Y hablando de canciones, viene Quiet Riot. Pero antes, un fin de semana como esto, se estrenó una película llamada La Bamba. La película recibió buena calificación por parte de la crítica. Le fue bien en taquilla, pues, no fue taquillerísima, pues, que haya batido récords. Pero le fue muy bien. Está protagonizada por Lou Diamond Phillips, que interpreta a Richie Valens, uno de los que murió el día que la música murió, así le dicen los norteamericanos a esa fecha. Murieron en un accidente de aviación Buddy Holly y The Big Bopper, entre otros. La película cuenta la historia de Richie Valens, que a los 17 años ya era un rockstar. Repito, protagonizada por Lou Diamond Phillips. Escuchemos esa canción, pero la versión de Los Lobos, la de la película. Aquí está La Bamba en Radio Activa. Una poca de gracia pa' mi patria, y arriba, ay arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, bamba. Son los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Thank you. watching the wind, forces pulling from the center of the earth. I can feel it. A name crashes, a mother cries. This moment she's been waiting for. Presenta Los Domingos de Resurrección en Radioactiva 97.9. Un feliz fin de semana para todos. Sin puente, pero no importa, tranquilos que viene otro. El 7 de agosto es festivo y cae viernes. Ese fin de semana va a ser bien interesante. En el año 64, los Beatles tenían un número uno en el Hot 100 de Billboard. Se quedó ahí 14 semanas. 14 semanas. Es esta canción, A Hard Day's Night, los Beatles. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. Resurrección en Radio Activa 97.9. Juan Kiss presenta Los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Vamos con el primer recomendado. Tengo cierto gusto por el rap, por el hip hop y mucha admiración, no, mucho respeto. Me parece un movimiento muy cercano al rock and roll, es contestatario, es rebelde. En fin, un fin de semana como estos, en 1995, Bone Thugs and Harmony publicaron su álbum debut. 1999, Eternal, vendió más de 4 millones de copias. Una de estas canciones de ese álbum se ganó un Grammy a Mejor Interpretación Rap. A mí me parece una canción poderosamente buena. Les voy a recomendar un minuto de Bone Thugs and Harmony con The Crossroads. Escuchen. Every day, see you at the crossroads. mi primer recomendado hoy, Bone Thugs and Harmony, que un día como hoy en el 95 lanzaban ese álbum debut. De regreso al domingo, aquí está Skid Row con Eaten and Life. Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Yeah.

Domingos de Resurrección con Juan Keys en Radio Activa 97.9.